de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, trayendo palabra del Señor y deseando bendición a ustedes. Este es el mensaje. Adelante, ni un paso atrás, porque la victoria se acerca y Cristo viene. Queremos saludar a todos ustedes en todo el continente. Venezuela, Maracaibo, Dios le bendiga. Ustedes que nos escuchan en el Perú, en Chile, en Uruguay, en Argentina, Dios les guarde a ustedes que nos escuchan en El Salvador, Centroamérica, Honduras, Puerto Cortés y también allá en Choluteca. Con ustedes también estamos en México, Veracruz, México, transmitiendo, y en algunas otras partes de la República Mexicana, Estados Unidos de América. La gente que nos escucha en Miami, Florida, a través de la 1590, KBOH para toda América, desde el sur de California, en la frecuencia 17775 MHz. Y la gente que nos escucha a través de la cadena Aleluya, sí señor, Freeport, Angleton, Galveston y Pasadena, Radio Luz 1050 AM. Dios les bendiga. Sé muy valiente. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza, que le veré más allá de la muerte. Sí, señor, no importa quién caiga, no importa la sangre que se derrame, hay que seguir hacia adelante en esta esperanza. Esta noche, este fin de semana, comienza nuestro servicio. Aquí en Centro Evangélico Cristiano, usted está invitado. 9426 de la calle Telephone. Usted puede venir y participar con nosotros y estar con nosotros el día de hoy a las 7:30 de la noche, en el día de mañana a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. He peleado 9426 teléfono. Bueno, eso que ustedes están escuchando por ahí, eso es lo nuevo de mi hermano Luis. Eso acaba de salir del horno, está bien bonito en verdad. Bueno, Dios bendiga al hermano, que yo sé que por ahí me anda escuchando. Dios les guarde a ustedes también. En esta noche, ya repito, tenemos servicio y usted está invitado para todo este fin de semana. Recuerde, 713-991-5760 es la línea telefónica abierta para que usted pueda dialogar, hacer su pregunta, y también podemos nosotros también con ustedes contestar a sus preguntas. Bueno, estoy aquí, están pasando muy bajito por aquí los aviones, están aterrizando en una pista que está cerca de la iglesia. y casi me están llevando la cabeza, por eso me están distrayendo estos aparatos. Bueno, pero aquí estamos con ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, cerca, muy cerca de la pista 22 aquí. Bueno, gloria a Dios. Tengo por aquí, hermanos, ya algo que quiero compartir con ustedes. En el día de hoy, en esta semana, hemos estado mirando diversos aspectos del campo de la informática, del campo del periodismo, noticias que se están dando, que tienen mucho que ver con nuestra fe, tiene mucho que ver con lo que nosotros como cristianos, como iglesia, hacemos. El día miércoles yo le estaba diciendo a usted que en la ciudad de allá en el estado de Georgia, aquí en el sur de los Estados Unidos, muy cerca de nosotros, del estado de Texas, entre Luisiana y la Florida, está por ahí el estado de Georgia y Alabama, y bueno, el estado de Georgia tenía, y digo tenía por lo que quiero traerle, una sequía de cerca de 100 años, había batido récord de sequía. Bueno, no era que tenía 100 años que no llovía, pero la sequedad de la tierra era comparable. Había batido todos los récords de sequía en los últimos 100 años. Y algunos de los, bueno, la mayoría de los ríos y de los lagos de los cuales la gente tomaba agua y distribuía el agua, prácticamente se había secado. Había una ley federal, y también el gobierno tiene gran parte de la culpa con respecto a lo que está pasando en Georgia, porque por ley el gobierno federal había dado orden de que millones de galones de agua fueran sueltos hacia cierto lugar que va a desembocar a la Florida, para que ciertos animalitos, cuidando el medio ambiente, no se fuesen a morir. Y prácticamente dejaron el estado sin agua. A poca agua, no había llovido, no ha llovido. Y sacando millones y millones de galones de agua todos los días para tirarlo por un canal para que ciertos animalitos que están preservando en el medio ambiente no se mueran, pues prácticamente dejaron el estado sin agua. Y el estado estaba tan crítico que si no llovía, ya la semana que viene el estado se iba a quedar sin agua. Otra de las noticias que se había dado era, ya desde hacía varios meses se habían dado ordenanzas pidiéndole a la gente que se bañara cada 3 días, que economizaran el agua. Estaba prohibido por ley, so pena de multa, regar los jardines, lavar los carros. En otras palabras, todas las cosas que no eran necesarias hacer o vital hacer, pues estaban prohibidas. Pero a pesar de ello, el nivel de las aguas siguió bajando y bajando y bajando a un nivel crítico, que ya al estado le quedaban unos días de agua, se iban a quedar sin agua. Y es aquí donde el gobernador del estado de Georgia, aquí tengo el reportaje llamado Sonny Perdue, es un señor que, pues, es un señor de fe, una persona, él se proclama a sí mismo cristiano, y él dijo, bueno, aquí lo único que tenemos que hacer, lo único que nos resta es clamar a Dios y orar a Dios, como hizo Elías, por agua. Dice, porque aquí no hay nada que podamos nosotros hacer. E incluso no había esperanza de que en el estado lloviera. Y yo le dije a ustedes que el día martes, antes de venir a nuestro servicio de oración que tenemos aquí en la iglesia, los martes, yo estaba mirando las noticias en Fox News, estaba mirando a este señor junto con un grupo de personas y algunos pastores sentado en la escalinata del Capitolio, del Palacio de Gobierno del Estado de Georgia, y él estaba haciendo una oración a Dios. A mí me conmovió tremendamente. Yo me sentí conmovido porque, y me llenó de satisfacción el yo ver a un grupo de personas con el gobernador a la cabeza, en una forma bien humilde, una oración muy sencilla. Yo quiero que usted entienda que la oración que sale del corazón siempre son oraciones sencillas, sin oración no sofisticada. Y en una forma muy quebrantada, él pidió el favor de Dios a favor del Estado. Pues el escándalo se armó cuando el hombre declaró que iban a orar. Grupos de ateos se pararon al otro lado del Capitolio, a unos distancias, con carteles protestando que esa no era la labor del gobierno y que si el gobernador quería orar, que se fuera a un templo, pero que no orara frente al Palacio de Gobierno. Y hubo una controversia. Y yo tenía la convicción en mi corazón de que Dios iba a honrar a este hombre. Y aquí está el resultado. Esto ocurrió en el día de ayer. Dice aquí, y esto viene del periódico The Washington Post, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos de América. Hay tres periódicos que son importantes en cuanto a fama: el Washington Post, el New York Times y Los Angeles Times, y hay el cuarto, es el Wall Street Journal. Bueno, pues en el Washington Post salió y dice la oración de Sonny Parlow fue contestada. Dice, examinando la forma de acercarse al weather, al clima, en una fe de base, dice este resultado. Y dice la agencia de prensa, que es de donde el Washington Post publica esto, dice, la palabra inmortales de Al Michael, cuando dice, ¿cree usted en milagro? La respuesta es sí. Dice, bueno, Al Michael, dice este reportaje, estaba hablando de un juego de hockey, pero nosotros estamos hablando del gobernador Sonny Perdue, y dice, y la palabra se aplica al medio ambiente, al clima. Dice, Perdue se juntó con cerca de 250 personas fieles y desesperados ciudadanos de su estado, el estado de Georgia, el día martes, en un esfuerzo para literalmente orar por agua. Y dice, el estado donde se cosechan los duraznos está en medio de una sequía histórica, con alivio no visto cercano. Dice, pero igual que un político camina hacia una habitación, el gobernador, dice, pidió por individuos que llevaran a Dios y que parte de sus oraciones la elevaran a Dios para pedir a Dios por alguna agua. Dice, y con una fe natural, dice, ok, vamos a ver cómo dice, en una forma natural de fe o en una forma dada por la naturaleza, lo que quiere decir, no sabemos, Georgia en verdad recibió agua. Dice, desde que la iglesia cuando la iglesia y el Estado unen su intervención, dice, cayó en Georgia entre un cuarto a una pulgada de agua en el norte de la porción del estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología. Y dice, y aunque no es posible estimar cuántas personas en verdad habían estado orando, dice, pero por el rey constante de precipitación por oración, dice, ellos en verdad necesitan hablar con Dios un poquito más, dice el periódico. Y dice, para poder sobreponer el déficit de precipitación, que son de 10 pulgadas de agua por año, en este año. Dice, a pesar del resultado claro, algunos escépticos han dicho que esta aproximación de fe hacia el medio ambiente, algunos 20 demostradores ateos, dice, protestaron en contra de la oración dada, en fin, esto ya nosotros lo dijimos. Y ok, este es el punto en este reportaje. Se pidió a Dios por agua y Dios en menos de 24 horas le envió agua. Y esta es la situación. Ok, lo que dice el periódico es, no es suficiente la cantidad. Cayó una pulgada y las sequías son de 16 pulgadas, pero obviamente Dios no le va a mandar 16 pulgadas en una hora. Si Dios le manda 16 pulgadas de agua en una hora, entonces ya no sería bendición o milagro, sino sería maldición, porque si le cae 16 pulgadas, el estado entero se inundaría. ¿Dónde van a poner tanta agua en una hora? Obviamente, el ciclo de sequía fue roto. Obviamente, seguirá lloviendo. Y lo importante de esto es ver la respuesta dramática por parte de Dios en este aspecto, respondiendo a la oración. Hermanos míos, y aquí es el punto, Dios escucha la oración. Cuando el hombre está dispuesto en una forma humilde, el hombre se humilla. Si usted estudia la Biblia por todas las partes, ¿cuántas veces nosotros miramos en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no solamente se miró con sequía, como fue el caso de Elías y el rey de Israel, el rey Acab, donde por haberse alejado de Dios, Dios había mandado a Elías que orara para que los cielos se cerraran, y por espacio de 3 años no llovió, hubo sequía, hubo hambre, se perdió la cosecha, y luego Dios mismo envió a Elías que orara de nuevo, después de enfrentar el pecado de Israel, y en un abrir y cerrar de ojos, el agua regresó a la tierra. En otras palabras, nosotros miramos históricamente que esto ha ocurrido en otras ocasiones. Había ocasiones que el pueblo de Israel se miró muchas veces copado por ejército enemigo y el pueblo oró. Es el caso, por ejemplo, de los muros de Jericó. Cuando fue conquistado Jericó, sin disparar ni un solo flechazo, solamente el pueblo en una actitud de obediencia. Esos grandes y gigantes muros de la ciudad, temibles eran los muros, fueron destruidos después que el pueblo en una forma obediente y en una actitud de reverencia caminó alrededor de ellos por espacio de algunos días. Nosotros miramos también cómo Josafat, el rey de Israel, había venido un enorme ejército contra él. Dice la Biblia que venían como la arena del mar, a destruirlo, a conquistarlo. Y el hombre se humilló delante de Dios. Y vino palabra de Dios por boca de un profeta diciéndole, no tema a esta multitud tan grande, porque la lucha no es vuestra, sino de Jehová. Y Dios mandó, dice, que los sacerdotes que salgan vestidos primorosamente, que lleven el arca del pacto, y vengan los hombres armados, y tú vas a mirar lo que Dios va a hacer, pero tú no vas a pelear. Y dice que confusión, cuando ellos cantaron alabanza a Dios, confusión entró en el ejército enemigo y ellos se mataron unos con otros y el pueblo solamente recogió el botín. Es la forma en que Dios trabaja. Yo recuerdo, y para mí no es extraño esto, y quizá para los Estados Unidos de América es extraño, que un político gobernador de un estado se levante y levante sus manos pidiendo a Dios que traiga lluvia a la tierra. Y note usted que también, yo tengo el texto de la oración que se hizo que fue recopilada, sencillamente hay una confesión, dice, Señor, nosotros hemos desperdiciado el agua, nosotros hemos vivido mal, hemos maltratado, la culpa no es tuya, Dios, la culpa es de nosotros, dijeron ellos, que hemos tirado millones de galones de agua que debíamos de utilizar y economizar, por canales sencillamente para desperdiciarla, supuestamente salvando el medio ambiente. Eso fue lo que quisieron decir. Nosotros hemos mal administrado lo que tú nos has dado, pero ahora, señora, en una forma humilde pedimos, por favor, envíanos alguna agua. Y en menos de 24 horas le vino un vendaval de agua que ha sorprendido a la nación. Pues de la misma manera, yo recuerdo hace ya muchos años, cuando comenzamos el ministerio, yo recuerdo que yo estaba haciendo obra misionera en un lugar, y en este lugar era un lugar donde se cosechaba arroz. Usted sabe que el arroz normalmente se cosecha, hay que inundar la tierra para cosecharlo. La tierra se anega, se hace como un fango, como un lodo bien húmedo, y en medio de ese lodazal, entonces se siembra el arroz. Y ese arroz, porque el agua del lodo se va evaporando con el sol, cada cierto tiempo, cada dos o tres días, hay que inundarlo. Hay canales de riego que inundan esa tierra para que se mantenga húmeda y el arroz pueda crecer. Pues yo recuerdo que ese lugar donde nosotros fuimos a predicar y donde nosotros comenzamos el ministerio, estaba en una enorme sequía, y ya en los arrozales, hacía una semana que no se regaba, no había reguío porque faltaba agua. Y yo recuerdo que yo venía llegando al lugar un día, y uno de los agricultores del lugar me dijo, hermano, órele a Dios para que nos mande agua. Dice, mire, esto es toda la inversión que nosotros tenemos. Si yo pierdo esta cosecha, nosotros no vamos a tener nada que vender y no vamos a tener nada que comer hasta la próxima cosecha. Hemos tomado dinero prestado para esta cosecha y no vamos a poder pagar. Esto sería una desgracia para nosotros. Estaríamos en bancarrota. Y yo recuerdo que esa palabra entró bien profundo a mi corazón, profundamente a mi corazón. Y hermanos míos, ahí está el Señor de testigo en lo que yo estoy diciendo. Yo le dije a este hombre, le dije, yo creo en un Dios que hace milagros y yo creo en un Dios que puede responder. Y nosotros hemos traído el Evangelio a este lugar. Y Dios es capaz de responder a nuestra plegaria. Le dije, véngase a la noche al culto y vamos a orar por agua. Y yo recuerdo que esa tarde, en una bocinita pequeña, portátil de batería que yo tenía, yo anuncié al pequeño poblado que nosotros íbamos a orar a Dios por agua para acabar la sequía, y ya los canales estaban secos, y yo recuerdo que un buen grupo de personas de la comunidad se juntó allí, y nosotros en ese tiempo, ahí en ese lugar habían brujos, ahí en ese lugar. Al nosotros llegar, inmediatamente después de nosotros, llegaron la iglesia católica a hacer competencia. Y el cura daba misa frente a donde nosotros hacíamos los cultos. Y prácticamente, la misma gente de la comunidad decía, pero aquí los católicos no han llegado nunca. Aquí nosotros generalmente nunca teníamos misa. Y esto está ocurriendo porque usted llegó, y yo lo sabía. Y yo recuerdo que esa noche yo dije estas palabras. Y no la dije por obstinación, la dije porque Dios había puesto esta convicción en mí. Yo dije, miren, hermanos y amigos que están en esta comunidad, nosotros en esta comunidad estamos aquí porque Dios nos ha enviado. Y ustedes por estos meses que hemos estado predicando aquí han escuchado la palabra de Dios. Si lo que yo he predicado es palabra de Dios, si este libro que tengo en las manos es verdad, yo voy a orar a Dios y Dios va a mandar agua. No mañana, dije yo. Yo, hermano, en ese momento estaba con un convencimiento y una fe. No mañana, no pasado mañana, no dentro de una semana. Yo quiero que Dios envíe agua terminando la predicación. Si cuando yo termine la predicación, dije yo estas palabras, y todavía me recuerdo, no está lloviendo. Todo lo que yo le he predicado en estos meses es mentira. Yo no soy siervo de Dios. Y Dios no me ha enviado a este lugar. Si lo que yo estoy predicando es verdad, es palabra de Dios y lo que este libro dice es verdad, terminando yo de predicar, habrá agua. Y ahí se lanzó el desafío. Y hermanos míos, había un hermano que estaba conmigo que puso los ojos como dos platos cuando yo dije esto. Yo sabía que era Dios que estaba poniendo estas palabras en mi boca. Tenía una convicción tremenda y comencé a predicar. Esa noche era una noche de luna llena, cuando prácticamente usted podía leer un periódico a la luz de la luna. Completamente iluminado estaba el lugar. Estrellas que parecían bombillas allá arriba y no había una sola nube. Allí no había esperanza para nada de que ahí lloviera esa noche. Yo recuerdo que comencé a predicar, terminó mi mensaje. Cuando terminó el mensaje, que ya íbamos a despedir, yo dije, ok, ha llegado la hora de orar por agua. Y bueno, faltaban unos minutos de terminar de predicar, se vinieron unas nubes y se ocultó la luna y se ocultaron las estrellas. Y yo recuerdo que en los últimos 15 minutos comenzó a caer, era algo tenebroso realmente, comenzaron a ver a relámpagos y truenos, pero secos. En otras palabras, no había agua. Se miraba así la descarga e inmediatamente venía el estruendo. Y yo recuerdo que los hermanos, algunos de ellos comenzaron a decir, aleluya, dijeron algunos. Pero en verdad era tenebroso, daba miedo aquello. Y yo seguí predicando los últimos 15 minutos. Cuando terminé de predicar, yo dije, ok, ha llegado la hora de pedir agua. Inmediatamente comenzamos a orar. En el techo de lámina bajo el cual estábamos, comenzamos a escuchar gotas, pero parecían piedras. Unas gotas grandes comenzaron a caer y los hermanos comenzaron a glorificar a Dios. Terminando la oración, se vino el aguacero. Y yo recuerdo que yo salía afuera a mojarme. Y yo brincaba y me mojaba afuera, glorificando y exaltando el nombre de Dios. En otras palabras, yo creo que cuando la gente se humilla y lo que dice el libro de Crónicas, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y se acercaren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. En otras palabras, el cambio de las situaciones de una nación, de un hogar, de un pueblo, está en las manos de nosotros. Dios ha hablado. La incredulidad, la desobediencia, la obstinación y el pecado es lo que ha hecho y es lo que hace que haya división entre Dios y nosotros. Pero si esa división, a través de la confesión, a través de el arrepentimiento, a través de la verdad, esa pared que el hombre en su pecado y obstinación ha levantado, el hombre se arrepiente, se disuelve y Dios está dispuesto a escuchar. Dios no es malo. Él es bueno y Él ha dicho en su palabra, acercámonos, que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar misericordia. Y ese trono de gracia, de misericordia, ese trono al cual el Dios nos manda que nos acerquemos, de Él mana la justicia, de Él mana todo favor y toda cosa buena que el hombre puede obtener. Así que a mí no me sorprende esto, de que Dios haya respondido. Me sorprende que hombres y gobernantes en el día de hoy se humillen a buscar a Dios. Eso sí es sorprendente. Pero el que Dios responda no es sorprendente, porque Él lo ha dicho en su palabra. Y su palabra no miente. Así que aquí está el ejemplo. Dios todavía responde a las oraciones, pero Dios no responde a cualquier oración. Dios responde a la oración del corazón contrito y humillado. La Biblia dice el corazón contrito y humillado. No lo rechazará tú, oh Jehová. Así que si nosotros nos humillamos y buscamos a Dios, si una nación se humilla, Dios restaura la nación. Ahora, el apunto es que hay ocasiones donde los hombres en una nación, su obstinación ha llegado tan lejos que ya no hay esperanza de que se arrepientan porque no hay una disposición. El endurecimiento del corazón de mucha gente ha llegado a tal punto, a tal grado, que llega un momento donde ya no hay para ellos remedio, y ahí es donde viene destrucción. Pero siempre que haya lugar para el arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonar. Somos Diálogo Pastoral. Y ya voy a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Está guardada la corona de la vida, y no tan solo a mí, sino también a aquel. Proclamando el mensaje de esperanza, aquí estamos con usted, diciéndole al pueblo: humíllate. Si te humilla, Dios te responde. Amén. Esto es lo que quiero decirle a usted en el día de hoy. Dios está vivo, no muere, vive para siempre, está sentado en el trono. Responde a la plegaria, está atento su oído al que le busca de corazón. Así que, adelante. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Yo nomás llamaba, no sé si podían ponerme un himno. Aquí no complacemos a nadie, aquí complacemos al Señor, ¿ok? Amén. Así que llamó al lugar equivocado. Este programa no es para montar himnos ni para complacer a nadie con himnos. Ahora, yo no sé para qué la gente llama que le complazcan con himnos. Compre el cassette del CD, póngalo 250 mil veces y no gaste el tiempo de radio que se debe estar dedicado a otra cosa. Bueno, mi opinión. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, bendición. Adelante. Bendiciéndome con su palabra, hermano. Adelante. Sí, muy bonita su predicación. ¿En qué le puedo servir? Quería oración para mi hermano. No voy a orar tampoco. En este programa no oramos por la gente. Para eso están las iglesias. Y para eso, usted tiene entrada al trono de Dios si es creyente. Así que póngase a orar usted misma. Okay, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hermano, adelante. Dios me lo bendiga en gran manera. Estaba escuchando todo lo que estaba hablando acerca de lo bueno que es Dios cuando el hombre se humilla, cuando el hombre busca su rostro y se convierte en sus malos caminos. Hermano, Él es bueno. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño y había una sequía en nuestra tierra, y yo le oré al Señor y Él mandó la lluvia. Amén. Me gozo de gran manera, hermano, me gozo porque nosotros lo hemos experimentado. Él es bueno. Amén. Y usted no llamó a ninguna radio para que oraran para que viniera lluvia, no, sino que usted mismo dobló rodillas. El Señor y Él y todo el mundo. Miren, las mil pitas se perdieron y solo la de nosotros se quedó paradita porque el Señor envió el agua. Aleluya. Ya se habían secado casi todas. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Usted es tremendo testimonio. Gloria a Dios, sí. Oh, bendito el nombre de Dios. Eso es la realidad. Mire, hermano, yo le voy a decir esto ya. Esto quiero que usted lo aprenda. A los hermanos que llaman: hermano, estoy llamando para que usted ore por mí, para que fulano ore por mí. Yo le voy a enseñar esto. No es que no se puede orar por alguien, pero yo le voy a enseñar esto. El pueblo de Dios tiene que aprender, basta ya de usted estar usando muletas cuando usted puede ir directamente a Dios. La palabra de Dios en el libro de Hebreos dice: acércate con confianza al trono de la gracia para que alcance misericordia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Oiga bien, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted está bien con el Señor, si usted ha confesado sus pecados, se ha arrepentido, usted tiene amplia entrada al reino de los cielos. Usted no necesita de muletas para usted ir caminar o alguien que lo lleve. Usted puede ir por usted mismo. Quiero que la gente sepa esto. Muchas veces hay muchas personas que dependen, y muchas veces los pastores han sido culpables de esto, de pretender como que ellos son los únicos que tienen la entrada al reino de los cielos, como que tienen la llave, y que la gente tiene que ir a través de ellos. Cuando la Biblia dice que el pueblo de Dios es un pueblo de reyes y sacerdotes, la palabra sacerdote traducida nos implica alguien que intercede. Cada uno de nosotros, en el nombre del Señor, puede acercarse al trono de la gracia. Así que hay mucha gente, fulano, estoy llamando para que usted ore por mí. Ok, se puede orar por alguien, no estoy diciendo que no se puede orar, aunque en este programa ese no es el propósito. Mi punto es que usted debe de usted entender y saber que usted puede entrar al trono de la gracia, y si usted es hijo de Dios, Dios no le rechaza. Es como, por ejemplo, que en un hogar hayan 5 hermanos, y con el padre solamente un solo hermano tenga entrada y los demás no tengan, y que 3 hermanos tengan que ir con el hermano mayor y decir, oye, sencillamente ve con papá y dile, porque papá es un ogro, papá no me quiere escuchar a mí. Dios no es así. Dios escucha a todos sus hijos. Y todos nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, desde el más chiquito hasta el más grande. Y podemos hablar con él. ¿Se da cuenta? Por eso el pueblo tiene que aprender a tirar a un lado las muletas y a usted mismo acercarse al reino de los cielos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Llámenos, pregunte, comente. Llamada por aquí, buenas. Sí, Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Nomás estaba llamando, pero no respecto al programa que tiene ahorita. Nomás quería saber que, porque mi hermana está embarazada, y quería saber si tiene algún riesgo, porque le dijeron de que tenía el cordón umbilical en el cuello. Sí, bueno, ahí el cuello del niño está enredado. ¿Cuántos meses tiene? Tiene como unos 4 a 3 meses. Bueno, sí puede haber peligro. Con el cordón enredado en el cuello puede haber algunos peligros para el niño, peligro en el nacimiento, pero también, como el niño está muy pequeñito todavía, se mueve, va creciendo, también puede desenredarse. No creo, puede ser problemático, pudiera ser, pero no necesariamente, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas. Sí, pastor Iván de León, que el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, nada más le llamo para notificarle que casi cada 19 o 20 minutos, por alguna razón... Hermano, ya sabemos eso, no hay nada que yo pueda hacer. Ok. Ok. Bueno, Dios le bendiga. El problema está en la radio luz, no aquí. Ok. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Sabe que le estoy llamando para ver si me podía hacer el favor de responderme una pregunta de medicina, hermano? Lo que pasa es que el doctor me dijo que yo tenía tiroides, pero yo no sé qué en realidad pueda comer o qué no pueda comer. Bueno, allí el médico debió de decirle. No creo que haya problema de comida. Una persona con un problema tiroideo puede comer de todo. Lo que tiene que hacer es tratarse el problema del tiroides. Si es hipertiroidismo, ese tiroides hay que frenarlo para que no produzca mucha hormona. Y si es hipotiroidismo, entonces necesita hormonas tiroideas. Me dio un medicamento. Bueno, siga los medicamentos, pero ahí no hay problema de dieta. La comida está bien entonces. Ok. Dios me le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Sí, Buenas tardes, felicidades, muy buen, bonito comentario, pastor. Adelante. Pastor, mi pregunta era, ¿qué tan serio Pablo se tomó el llamado al evangelio, ¿no? Para denunciar, llamado a ladrones, rapaces, de todo. ¿Por qué usted, si tiene mismo llamado, por qué usted? Porque yo no estoy, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí para andar llamándole ladrón a nadie, ¿ok? Ese no es mi llamado, ¿ok? Bueno, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, doctor, quería preguntarle si hay algún problema cuando uno se blanquea los dientes con el dentista, si eso hace daño o algo. Bueno, lo que usan es bleach, un tipo de cloro, ¿eh? Si se hace demasiado, y esto es asunto mío, tiene que hablar con el dentista. Acuérdese que los dientes tienen un esmalte de, hay un esmalte que tiene, es una cobertura por fuera, y ese esmalte pudiese dañarse hasta cierto punto, pero me luce que si es algo que se abusa demasiado y la gente no anda poniéndose ese bleach fuerte todo el tiempo. ¿Es con un bleach, no es con un láser que lo hace? Bueno, yo no sé qué es lo que usa. Yo estoy diciendo algo que yo sé. Tiene que hablar con su dentista allí. Y esa misma pregunta, pregúntasela a la dentista. ¿Okay? Gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Llamada buena. Sí, Dios le bendiga, mi hermano. Una vez más, qué bueno es escucharle y escuchar sus consejos. Hermano, tengo una pregunta con respecto, por ejemplo, cuando un muchacho o muchacha cristiano llegan a tener a cometer pecado, que es estar con una, ya sea mujer o hombre, casado y tener relaciones sexuales y varias veces, pero después esa persona, ese joven o muchacha, dice que está arrepentido y quiere hacer cambios. ¿Qué se puede hacer ahí? No entiendo, ya. ¿Arrepentido que quiere hacer cambios? ¿De qué estamos hablando? O sea, un muchacho cristiano soltero. Bueno, que un muchacho cristiano soltero fornicó con una muchacha. Casada, con una mujer. Con una mujer casada. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué sería sabio para hacer ahí, por ejemplo, si le dicen, oye, no hay qué hacer, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, arrepentirse y apartarse del pecado. ¿Y se puede casar otra vez ya bien, o ya después bien, casarse? ¿El muchacho soltero? Bueno, es que esa mujer casada no era mujer de él, era mujer de otro. Claro. Okay. Él no está, pero era soltero y... Pues él no está casado con esa mujer, así que esa mujer no es de él de ninguna manera. Solo pecado, hay que arrepentirse, confesarlo, apartarse, bueno, y seguir, claro, la vida normal. Pues claro, y arrepentirse realmente. Y analizar la causa por qué anda buscando mujeres que no son mujeres de él. Digo, mujeres que son casadas. Sí entiendo la pregunta, pero le digo, él no está amarrado a esa mujer porque esa mujer no es de él. Él metió la pata y pecó, y tiene que arrepentirse. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas. Buenas, hermanos. Dios lo bendiga. Gracias por la palabra que nos da. Tengo una pregunta médica. Sabe que mi suegro... Mire. Yo no tengo ganas de estar ahorita hablando de medicina, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa mucho más importante. Y ya la gente agarró el programa para preguntas médicas. No la voy a contestar, ¿ok? Está bien, gracias. Dios me le bendiga. Ya estamos hablando de algo tan importante, ya la gente se fue, vayan con sus doctores y hagan sus asuntos con sus doctores. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, un gusto saludarle. Dios le bendiga. Hay algo que estaba aprendiendo en cuanto a la lección de este día, tremendo ejemplo que nos ha puesto en cuanto al poder de la oración. Y yo pienso de que estos puntos se tienen que, la gente como yo, que yo llamo al programa, tenemos que lograr la oportunidad de poder aprender más de ellos. ¿Qué me dice, pastor, cuando habla acerca si se humillara en mi pueblo? ¿En qué sentido nosotros podemos tomar eso y qué se podemos hacer para poder... La palabra de Dios, si nosotros miramos el libro de Isaías en el capítulo 1, cuando se habla de la humillación, aquí nos dice... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra humillación, y también el libro de Mateo, en el capítulo 5, la palabra humillación nos habla en Filipenses, capítulo 2, se usa la palabra kenosis del griego, que es vaciamiento. En otras palabras, es deponer la actitud, de autosuficiencia, de orgullo, y nosotros reconocer a un poder superior al de nosotros, que es el poder de Dios. Y el que se humilla está dispuesto a obedecer al Señor. En Isaías dice que nosotros restauremos, dice, al agraviado, que confesemos nuestros pecados, que nosotros, porque hay gente que dice, ¿de qué me sirven vuestras fiestas solemnes, vuestros días de ayuno, dice Dios, cuando se reúnen para seguir haciendo lo mismo? En el libro de Isaías capítulo 1. Entonces nos habla de tomar una actitud de obediencia al Señor, apartado del pecado, que es lo que nosotros podemos realmente mirar, es la humillación. Por ejemplo, hay gente que se acerca y pide perdón, y lo perdonan, pero al ratito sigue haciendo lo mismo. Esa persona pidió perdón, pero no se humilló realmente. Okay. Entonces, es un cambio de actitud. Caminaba por un rumbo, ahora camino por un rumbo equivocado, por un rumbo diferente. Entonces, porque muchas oportunidades, pastor, lo hemos visto a niveles de congregación, quizás a nivel ciudad. Yo he visto muchos pastores reunidos y usan estos términos como base, como para surgir una unidad, para traer un cambio en la ciudad. Pero yo veo de que solamente se habla si mi pueblo se humillare, pero no se ha visto esos puntos que usted ha puesto de vista. Hay que tomar una actitud de cambio, y la actitud es diferente. Se muestra la humillación para con Dios cuando la persona está dispuesto a obedecer. Al pueblo de Israel, los fariseos, Jesús les decía, ellos cuando ayunaban demudaban el rostro, se tiraban tierra en la cabeza, rompían sus vestidos para que la gente mirara lo que estaban haciendo, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Entonces no es servicio de labios, sino también es un hecho de nuestro corazón estar caminando hacia lo que Dios está diciendo. Tremendo. Okay. Amén, pastor. Bueno, Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Una llamada, por aquí no había nadie. Esto es el diálogo pastoral. Que le veré más allá de la muerte. Si yo muero en el camino, va conmigo la esperanza. Que le veré más... Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, buenas tardes. Mi pregunta es que me pudiera ayudar usted a encontrar mayores bases en cuanto a los evangelistas y pastores. Bueno, que ponen las manos y botan la gente y algunas veces las empujan. Bueno, el que pone la mano y empuja a alguien, le pone una zancadilla, eso no es genuino. Ahora, de que la gente se cae en el medio de la oración, eso sí ocurre. A mí me ha ocurrido, yo no tumbo a nadie, sí me ha ocurrido. ¿Ok? Y sí, ahora bien, ¿cuál? Ahora, ¿cuál es la base bíblica? Bueno, cuando a Jesús vinieron a buscar los presos, Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, y la gente se cayó. Sí, pero ninguno de los... Pero, ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios les bendiga, hermano. Quiero preguntarle sobre la ley y la gracia. Si me puede explicar, le escucho por la radio. Discúlpeme. Dios le bendiga a usted. Yo no sé, porque de la ley y la gracia, yo acabo de predicar 43 temas. Y el tema es vastísimo. Habría que ver qué cosa específicamente quisiera saber de eso. 43 temas y no me lo acabé. Llamada por aquí, buenas. Fuera del aire, hermano. Fuera del aire no se puede atender. 713-991-5760. Si yo muero en el camino. Acabo de hablar 43 por hora y media, son casi 60 horas, creo, sobre la ley y la gracia. Imagínense cuántas cosas hablamos. Así que un tema muy amplio. Una llamada por aquí, buenas. Hola, pastor Irving, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Solo llamaba para hacer el comentario del tema. Es muy lindo cuando Dios toca el corazón y uno se humilla. Y muchas veces Dios tiene que traer, como trajo en este estado de Georgia, a sequedad, a necesidad, y entonces la gente puede reconocer. Eso es lo que muchas veces nos afecta a nosotros como cristianos. Queremos estar bien, bonanza, todo bonito, y nos desviamos de Dios. Dios sabe cómo hacer que la gente se doble de su rodilla, pero se dobla la rodilla el que es sensible, porque en el pueblo de Israel muchas veces Dios obró con ellos, y lo que hizo el pueblo muchas veces fue rebelarse más, y sabiendo que Dios le estaba hablando y Dios le mandaba profetas, se rebelaron mucho más y no obedecieron. Entonces hay un punto. Me da tristeza también escuchar la gente que habla para otras cosas. A mí hay gente me ha comentado que no escuchan su programa por esa actitud de usted, pero yo le digo, es que es el único programa que realmente habla temas importantes. Le digo, yo prácticamente prefiero apagar el radio y poner un CD de predicación o alabanza, porque los demás programas realmente no edifican. Solo... Bueno, hay algunos programas que sí edifican por ahí, pero ok, lo dejamos de ese largo, ok, yo me lo bendiga. Gracias, pastor. Amén. Llamada, buenas. Hermano, Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano. Ok. Hermano, ¿verdad que los cristianos no pueden ir a una posada de los católicos? Bueno, yo no sé qué busca usted con los católicos. Hello. Mire, hermano, es que yo tengo poco de ser cristiana. Okay. Y por no, entonces, nada que tenga que ver con la idolatría debe usted andar en eso, ¿ok? Okay, hermano. Okay. Gracias. Hable con su pastor y le va a orientar con respecto a eso. Okay. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Adelante. Me gustaría saber si este es el número de Radio Luz o este es de su programa. Este es el número de Diálogo Pastoral. No me podía dar el número de Radio Luz. Ahorita no. Okay. Dios le bendiga. 713-991-5760. Sigue adelante. No temas. Una llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios me la bendice. Adelante. Hablaba escuchando aquí desde California. Usted sabe que pasamos por fuego. Sí. Y yo fui evacuada a la 1:30 de la madrugada. Fui a una iglesia cristiana y ahí empezamos a decir, bueno, si se humilla el pueblo y oramos, todos nos agarramos de la mano y oramos que el Señor primeramente parara el viento porque era lo que estaba causando fuego tras fuego y el Señor fue muy bueno a cuidarnos y yo vi como el Señor al hacer la oración el viento paró, pastor, y es todo y Dios me lo bendiga y le amamos aquí en California. Y sigamos adelante, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted también. Llamada por aquí, buenas. No, quería saber cuál es la doctrina de los pentecostales. Ok, Dios le bendiga. No voy a hablar de eso. ¿Cuál es la doctrina de los pentecostales? De eso no quiero hablar ahorita. Muy bien, ya estamos llegando al final, más llamada por aquí, buenas. Hello, y adiós. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Mañana 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros, yo estaba todo viendo su programa, de la oración, si se humillara mi pueblo. Hay veces que la gente del pueblo, los cristianos, no se meten en la palabra, no comienzan a estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es que hoy se vive lo que se llama un evangelio light, un evangelio de dieta, donde se quiere solamente utilizar el evangelio como pretexto para obtener de Dios supuestamente lo que necesitamos. Por eso dije ahorita, la gente llama a los programas de radio para que otros estén orando por ellos, cuando ellos debían de ellos estar buscando el rostro de Dios. Amén. Se vive un evangelio light, un evangelio enlatado, un evangelio que no nos cueste, y ese es el problema, ¿ok? Bueno, Dios me lo bendiga a usted.